Este programa radial es parte del proyecto Concientizando a la comunidad local, escolares, jóvenes y adultos sobre el cuidado y uso de nuestros bosques y agua. Es una iniciativa ejecutada por la Unión Comunal de Comités de Agua Potable Rural y Servicios Sanitarios de la comuna de Panguipulli. Esta iniciativa se está desarrollando durante el segundo semestre de 2023 y cuenta con el financiamiento de la subvención otorgada por el Gobierno Regional de Los Ríos en la línea nueva para el fortalecimiento de los comités de agua potable rural. Este proyecto se está implementando en colaboración con la Oficina del Agua de la Municipalidad de Panguipulli, Bosque Modelo Panguipulli y la Corporación Educacional de Panguipulli. Estamos aquí en una nueva conversación que se inicia en este programa de la Unión Comunal de Agua Potable Rural y Servicios Sanitarios de la comuna de Panguipulli. Hoy conversaremos sobre la restauración del bosque nativo y cómo eso tiene que ver con la disponibilidad de agua. La protección de vegetación asociada a cuerpos de agua. ¿Qué son los cuerpos de agua? Vamos a conversar hoy día de eso. Y vamos a conversar en particular también de una experiencia concreta. Un ejemplo que se está llevando a cabo de un trabajo entre Bosque Modelo Panguipulli, CONAF y el APR de Panguilelfun, ¿no es cierto? Que va justamente para abordar esta temática. Estamos aquí con Héctor Alonso Pichún de Bosque Modelo Panguipulli y don Rolando Navarrete del APR Panguilelfun y parte de la Unión Comunal también. Así que si queremos partir saludando, las primeras palabras. Muchas gracias. Hola a todos. Esperamos que se encuentren bien. A todos los que están escuchando este programa. Como decía María José, mi nombre es Héctor Alonso Pichún y desempeño la función de coordinador del Bosque Modelo Panguipulli, como para empezar. Hay que empezar por algún lado, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, soy Rolando Navarrete, así que, bueno, los saludo igual a todos que estén escuchando. Y bien, el motivo nuestro es justamente estar acá para un poco hablar del proyecto, ¿cierto?, que somos parte de la Unión Comunal del trabajo, ¿cierto?, de restauración, de concientización igual que tenemos que tener con el tema del uso del agua. Y desde Panguilelfun tenemos un piloto ahí que está partiendo, ¿cierto?, que ha tenido muy buena acogida con esto de empezar a reforestar de alguna forma algunos afluentes o lugares estratégicos que producen agua para los vecinos de zonas un poco más bajas. A ver, vamos al tiro aclarando algunos puntos, ¿no es cierto? Porque eso. Todos los espacios pueden ser educativos. Me contaban de la PR de Chauquén, que por ejemplo para ellos a veces era medio complicado hacer restauración asociada a las vertientes y todo, porque muchos lugares son parcelas, pertenecen a privado. Entonces, si pudiéramos retratar y contarles cómo lo están implementando ustedes y cómo es su realidad. Bueno, nosotros como PR Panguilelfun, en base a las reuniones que hemos sostenido con la Unión Comunal, y en este caso Bosque Modelo y CONAF, surgió por ahí la posibilidad, se nos ofreció un piloto para poder reforestar ciertos lugares estratégicos de producción de aguas naturales que son muy usadas por las familias. Y bueno, de ahí un poco tiene que existir de alguna forma la función del dirigente para poder identificar también los sectores y poder hablar con las familias que estén disponibles a volver a ocupar, como se dice, con estos nuevos bosques y usar parte de ese terreno, ¿cierto?, con la responsabilidad del cuidado que eso conlleva. Así que eso está partiendo recién con algunas familias y ha tenido muy buena recepción y esperamos que se siga multiplicando, pero bueno, 100 veces. Justamente conversábamos eso en algunas ocasiones, como está poco visibilizado que los APR o los directivos de APR son cargos voluntarios, comunitarios, una organización particular dentro de las organizaciones comunitarias y tiene que tener todas estas habilidades, no solo gestionar que funcione la APR en sí, sino también empezar a llevar a cabo estas iniciativas que permiten asegurar el agua y ser un aporte al territorio del que es parte, ¿no es cierto? Héctor, ¿podrías comentar un poquito más por qué surge esta iniciativa? Porque a veces uno dice, una golondrina no hace verano, sí, claro, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero también hay que partir por algún lado. Entonces, ¿cómo llegan a diagnosticar la situación de la comuna con respecto a la necesidad de focalizar o puntualizar más hacia dónde se va a reforestar para poder hacer frente al nuevo escenario del cambio climático. Perfecto, gracias María José. Gracias acá al vecino y dirigente también, don Rolando, que está hoy día en esta jornada. Esta iniciativa en realidad tiene como una larga data, digamos, ¿ya? Yo el otro día conversaba con un colega, estimamos que por ahí por el 2014, 2015 empezamos ya un poco de manera más profunda, ¿cierto?, a tocar este tema en contexto de cambio climático, ¿ya? Y la escasez hídrica, ¿cuál era la preocupación en ese momento? Y sigue siendo en la actualidad, ¿cierto?, la cantidad de recursos municipales que se van en la compra de agua y distribución a través de camiones aljibe. Entonces uno hace la reflexión, ¿cierto?, y en los colectivos también se hace la reflexión respecto de cómo explicamos, ¿cierto?, de Yipanguipulli siendo una de las comunas con mayor cantidad de recursos hídricos, ¿cierto?, de hecho una comuna que se conoce como la comuna de los Siete Lagos, ¿cierto?, tenga que estar repartiendo camiones en verano, ¿cierto?, y en otras temporadas con camiones aljibe. Y de ahí, a partir de distintas instancias, ¿cierto?, de coordinación, y de también poner temáticas, ¿cierto?, empezamos a promover la relación bosque-agua. ¿Qué significa esto? En el fondo, en la medida que tengo bosque, tengo agua, y viceversa, ¿ya? Uh-huh. Además de que Panguipulli, ¿cierto?, por el potencial turístico que tiene, que se, en el fondo se promueve como una comuna asociada a un destino turístico, ¿cierto?, de naturaleza, en el fondo, ¿qué estamos haciendo respecto de aquello, ya? Y entre distintas cosas, el año pasado, ¿cierto?, logramos establecer vínculos con la Unión Comunal y a partir de eso logramos postular un financiamiento al Fondo de Desarrollo Regional, 8%, para promover concientización. Porque como comentabas tú también, el fondo, el paso, ¿cierto?, de la resolución de problemas que están asociados a lo hidráulico, ¿cierto?, a pasar a un tema más, más de concientización en temáticas ambientales, no deja tener complejidad, ¿ya? Y eso también en el fondo, y acá agradecer también a don Rolando, ¿cierto?, el hecho de que haya tenido la voluntad y la capacidad, ¿cierto?, de comprender lo que se está buscando con esto y promover dentro de su comunidad, ¿cierto?, la disponibilidad de un espacio donde poder desarrollar pilotaje, deforestación, para protección de cursos de agua, ¿ya? Entonces, esto, claro, no es una ocurrencia mía, es una ocurrencia que en el fondo responde, ¿cierto?, o da respuesta a una realidad local, a una realidad regional, a una realidad nacional. Nuestra propuesta para abordar esto, el tema de sequía, temas de cambio climático, ¿cierto?, es la de forestación. Forestación, forestación y forestación. Asociada a eso, acciones de concientización y también de educación ambiental, tanto a nivel adulto como también escolar en este caso, ¿ya? Uh-huh. Eso es otra patita también que a lo mejor podemos conversar después, pero en términos generales, así como surge, ¿cierto? Y como dice acá don Rolando también, la idea es que, claro, se dio el primer paso, ¿cierto? Pero la idea es que de aquí en más, ¿cierto?, estas alianzas, ¿cierto?, se puedan fortalecer, ¿ya? Claro, de hecho uno de los principios, según lo que sé y lo que entiendo de Bosque Modelo, es armar estrategias de gobernanza local, y eso implica la articulación, a veces no es fácil, pero ponerse de acuerdo cada uno desde su espacio, digamos las organizaciones comunitarias, que serían las APR, la Unión Comunal, Bosque Modelo como un organismo más técnico, igual CONAF. También participa la corporación, también creyó en este proyecto a través de permitir la participación de 3 escuelas. Claro. Entonces al final se va hilando un poco para poder explorar estas temáticas. Sin embargo, don Rolando, quería que volviéramos un poco atrás, ¿no es cierto? Las personas que viven en las localidades, digamos Liquiñe, Panguipulli, Neltume, las localidades como más grandes dentro de la comuna, por decirlo así, Coñaripe, a veces se les ha olvidado que una generación atrás vivían en pleno campo y que el agua no sale solo por abrir la llave, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ustedes como APR, Agua Potable Rural, tienen más claro o ven así de primera fuente si se está notando o no se está notando que hay menos agüita. Si algo que nos pudiera usted retratar, explicarles a los que no viven diariamente esta realidad, ¿cómo se palpa esto? ¿Algunas cifras quizá o alguna situación que permitiese a la gente comprender lo que está ocurriendo. Bueno, sí, nosotros como experiencia propia de la PR en este caso, por darte unas cifras, nosotros, por ejemplo, entre 3 y 4 litros por segundo que producimos es suficiente como para abastecer a nuestra población que dentro del servicio, ¿cierto? Pero este mal uso que se le da al recurso, que también todos los usuarios, en este caso de las APR, tienen que tener en cuenta que no son recursos ilimitados, son recursos limitados. Y no es que los proyectos también de hidráulica, de ingeniería, hayan sido malos, no, están muy bien calculados, pero están calculados justamente a usos razonables del recurso hídrico, que es el agua. O sea, bien usar el agua. Y eso se produce, por darte un ejemplo, te decía que nosotros en promedio producimos 4 litros y suficiente para abastecer de forma normal a nuestra población, que son una gran extensión. Nosotros tenemos, por ejemplo, como APR Bangrelfun, son 62 kilómetros de redes, que es un gigante en cuanto a redes de extensión, y son prácticamente en promedio 600 familias que estamos abasteciendo. Pero, por decirte, ahora desde octubre, ya por decir a finales de año, y todo lo que comienza el año venidero, en generalmente enero, febrero, que se agudizan en las épocas de marzo y abril, el aumento del consumo nos sube prácticamente al doble. O sea, de esos 4 litros que producimos con normalidad, la necesidad o digamos que el uso del agua de los usuarios, o sea, requieren, por ejemplo, 8 litros por segundo, que es mucha agua, mucha agua. Cosa que es imposible de poder cumplir porque se da una paradoja bien difícil. En el verano las cuencas empiezan a bajar sus niveles porque no tienen obviamente el llenado natural por el tema de las lluvias, y justamente también ahí también ocurre este fenómeno de deforestación que se empieza a producir también por un tema a lo mejor económico, o también el hecho de tener plantaciones que no son de bosque nativo. Entonces son plantaciones exóticas que en vez de cuidar el agua la liberan hacia la atmósfera, entonces no, nos van provocando un daño. Toda esa problemática nos lleva a tener menos agua para entregarles a la gente cuando la gente más agua requiere. Entonces los APR la pasamos muy mal. Es por eso cuando se nos presenta la posibilidad de poder ser parte de este trabajo, ¿cierto?, de concientización, de restauración de afluentes, de quebradas o de ríos, o en este caso de lugares estratégicos de producción de agua. Nosotros como dirigentes estamos, y en el caso personal, muy comprometidos, porque también es una problemática muy difícil como dirigente de llevar. A nosotros nos llegan todos los reclamos, que por qué no hay agua, que por qué, que por, si esto prácticamente es ilimitado. Y no es así, no es así. O sea, los APR somos todos distintos. Hay algunos que tienen captaciones naturales de ríos o esteros. En el caso nuestro la sacamos de un pozo profundo, pero al final el sistema es el mismo. El sistema tiene que tener una recarga por lluvias o por sistema de retención en el caso de los bosques. Y si eso no está, estamos en graves problemas, y los ciudadanos, en este caso los vecinos, son los que la pasan mal porque no tienen el vital elemento del agua justamente en el tiempo que más lo requieren. Buenísimo, don Rolando. Héctor, ¿algo que quisieras agregar? Si no, nos vamos a una pausa comercial. Este proyecto también considera, como dice acá don Rolando, el trabajo con napas superficiales, ¿cierto?, así como con acuíferos que están en hacia abajo y en los cuales, como se dice, hay que pinchar, ¿ya? Y en ambos casos, insisto, me sumo a eso, se requiere, ¿cierto?, tener cubierta en este caso la zona, porque de alguna u otra manera esa infiltración que se genera colabora en el proceso de disponibilidad de agua, y también reforzar lo difícil que es administrar un APR. En mi caso también me toca dirigir el APR de Coscos, y justamente ahora nuestro pozo está cerrado, por ejemplo, desde el año pasado. No obstante aquello, ¿cierto? Igual no significa que no incorporan más familias. No hay más familias. No obstante aquello, nos pone como entre la espada y la pared, porque en el fondo también las familias tienen el derecho legítimo de hacer sus construcciones, ¿cierto? Y la cargan contra nosotros, en el fondo, ¿por qué nosotros estamos negando el tema del agua? No es un tema nuestro. También explicarle a los que están escuchando de que acá hay un organismo superior, ¿cierto? Que es quien establece las disponibilidades de cada pozo, digamos, o de cada fuente, ¿ya? Que es la DOH, Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces, claro, de repente nos echan la culpa a nosotros de que no le entregamos agua a los vecinos, pero es que la Dirección de Obras Hidráulicas cierra pozos, ¿cierto? Y en el fondo el hecho de estar conectándose sin la autorización implica también una sanción, o sea, una conexión irregular. Y ahí eso también transmitirle a los vecinos aquí, bueno, aquí no nos hacemos famosos por estas cosas, ¿sí? Uh-huh. Y claro, y esos temas están pasando ahora. En el fondo, uno podría decir de que Panguipulli, con la disponibilidad que tiene, esto no pasaría, pero está pasando, ¿ya? Uh-huh. Nos vamos entonces a una pausa musical para distendernos un poco. También uh-huh. la canción de René Nostroza, que se llama Árboles que se van, nos hace recordar también los cambios que han habido en la comuna, ¿no es cierto? Que un tiempo quizás la actividad productiva estuvo asociada a la extracción de madera y al parecer ahora el regenerar los bosques, cuidar los bosques, está siendo la mayor reserva de vida y de actividades productivas también, ¿no? Así que vamos y volvemos en breves momentos. Bueno, como en la fiesta hay que cantar de todo. Esta es una canción que se refiere al grave problema de que la gente está vendiendo la madera, los árboles, se los llevan incluso enteritos, vayan afuera, pues. Luego ya no va a haber dónde sombrear, pues. Bueno, vamos a ver cómo sale esta canción. Dice así. Qué linda es la madera que lleve ese vapor, qué linda es la madera que lleve ese vapor. Se van las esperanzas del pobre labrador, se van las esperanzas del pobre labrador. Las grandes arboledas de pronto no estarán, el sur del continente muy pronto quedará. Las grandes arboledas de pronto no estarán, el sur del continente muy triste quedará. Que llevan al Japón, qué linda es la madera que llevan al Japón. Que solo está quedando el pobre labrador, que solo está quedando el pobre labrador. Las grandes arboledas de pronto no estarán, el sur del continente muy triste quedará. Las grandes arboledas de pronto no estarán, el sur del continente muy triste quedará. De pronto se cayó, el árbol tan altivo, de pronto se cayó. La gente del dinero con plata lo compró, la gente del dinero con plata lo compró. Las grandes arboledas de pronto no estarán, el sur del continente muy triste quedará. Las grandes arboledas de pronto no estarán, el sur del continente muy triste quedará. Y alcemos nuestra voz, juntemos nuestra fuerza y alcemos nuestra voz. Los árboles son nuestros, los puso el Creador. Los árboles son nuestros, los puso el Creador. Las grandes arboledas de pronto no estarán, el sur del continente muy triste quedará. Las grandes arboledas de pronto no estarán, el sur del continente muy triste quedará. Estamos de vuelta entonces en este programa, en este espacio radial de la Unión Comunal de APRs y Servicios Sanitarios de la Comuna de Panguipulli. Como les comentaba, estamos con Héctor Alonso Pichún, de Bosque Modelo Panguipulli, y don Rolando Navarrete, del APR Panguilelfun, y de la Unión Comunal también, ¿no es cierto? En esta vuelta, digamos, en este segundo segmento, me gustaría que siguiéramos contando de las problemáticas que ocurren en los territorios, en las localidades, en el campo, digamos, porque Panguipulli, como decíamos antes del corte musical, ha ido cambiando en las últimas décadas, ¿no es cierto? Ha llegado harta gente a vivir, ha cambiado un poco la forma también en que están subdivididos los predios, y eso me imagino que cambia o pone más presión sobre alguna administración comunitaria. Entonces, don Rolando y Héctor, si pudiéramos conversar sobre esa situación más puntual, de modo de ejemplificar y que nos hagamos conscientes de estos asuntos que están pasando. Mira, bueno, lo que puedo comentarte, por ejemplo, en este caso, y que para que los radioescuchen en este minuto también puedan entender que estos proyectos en general son desarrollados, por ejemplo, una APR mínimo está desarrollado para 20 años de funcionamiento, así sin que tenga ningún problema en base de alguna forma a los porcentajes del INE, ¿cierto?, de crecimiento de las poblaciones rurales. Y en ese sentido el crecimiento era bastante bajo, inferior al 10%, por darte una cifra. Pero eso ha venido cambiando más o menos, yo creo que 2012, 2015, pero ahora se acentuó pasando estallido social, pandemia. Entonces nosotros, yo al menos en lo que es todo el radio de acción de APR Panguilelfun, y es más o menos lo que pasa a nivel país con los APR y a nivel de la comuna de Panguipulli también, hemos hecho unos cálculos en base a nuestros trabajadores, que son cercanos casi a un 50% de crecimiento en muy pocos años, o sea, un 47% de crecimiento. ¿En los últimos 5 años será? Claro, por ejemplo, el 2019 a la fecha, al punto que este APR fue diseñado como para que dure 20 años, y ya el 2019 fue entregado a funcionar, y el 2022 ya está sin factibilidades. O sea, para que puedas de alguna forma darte cuenta, el número de viviendas o habitantes que llegaron ha sido unas cifras inimaginables. Pues no, nadie las imaginaba en ese tiempo. Y eso nos trae una problemática tremenda, porque bueno, aquí también hay que ser bastante claro. Yo siempre me destaco por eso, decir las cosas, que esto se produce justamente por el tema de las parcelaciones en gran medida. Otra medida también que es súper lógica, que familiares que se han venido a ocupar sus territorios, hijos a lo mejor que han construido, y eso es parte de la normalidad. Pero se ha producido una explosión, en este caso, de ventas de parcelas de agrado, que lo dice de agrado, pero en el fondo vienen a vivir, y junto a esas pequeñas parcelas, que no son tan pequeñas si uno lo compara con un sitio de la ciudad, porque son 5.000 metros cuadrados como mínimo, se pueden desarrollar muchas casas. Y de repente se pueden desarrollar inclusive hasta complejos turísticos dentro. Y ahí no hay sistema de APR que soporte, que aguante ese nivel de consumo. Y si a eso le sumamos que, por ejemplo, no se ha llegado con una intención de ser parte de las comunidades, de decir cuál es su problema, qué es lo que lo afecta, en qué tiempo más lo afecta, sino que con esta mentalidad de que, mira, si yo me gasto 100 metros y te los pago, ¿entiendes? ¿Cuál es el problema? Quiero la piscina, la claro, pago. Pero estos proyectos están diseñados para que no se consuman más de 20 metros familia. Inclusive el de nosotros fue diseñado para producir 15 metros familia. De hecho, estamos por diseño técnico bajo la ley. La ley dice, la 20.998 dice 20 metros. Más encima, en la nueva ley, a los APR, que somos organizaciones comunitarias, nos dice que somos, en este caso, sanitarias. Los que bastante lejos. Ahí nosotros nos hemos unido a nivel país, los dirigentes, estamos haciendo las reformas, las vamos a pelear, porque creo que también esto tiene que la ley de ser bastante clara para poder administrar mejor estos sistemas y que sea mucho más equitativo para todos. Porque no puede ser que en este caso las poblaciones originarias empiezan a sufrir por un grupo a lo mejor de vecinos que no tienen conciencia, que por ejemplo lo más terrible que puede ocurrir a una APR es que te empiecen a llenar piscina. Porque dicen, no, es que sabes que mi piscina es chiquitita, son 5 metros, son 20 metros, pero con una de 5 metros estoy dejando, por ejemplo, a 10 familias sin agua. del día, porque estos proyectos están diseñados para producir 500 metros día a cada familia, 600 puede ser también en máxima capacidad, pero si lleno una piscina de 5 metros, de 5.000 litros, que es chica, ya estoy dejando a 10 vecinos más de una zona alta que no tienen agua. Uh-huh. Es así de preocupante el tema y es esa conciencia a la que tenemos que llegar. Todos somos parte del sistema y si todos somos responsables, esto funciona muy bien como reloj suizo. Pero si no somos responsables, basta con un grupo más o menos grande o mediano que empiece a tomar este tema de forma irresponsable, el mal uso del agua, realmente somos muchos los que la pasamos, pero muy, muy mal. Y esa es la problemática que estamos teniendo a nivel país. Y en la comuna, que a pesar que tenemos mucha disponibilidad de agua, a lo mejor ríos, lagos y todo eso, pero si no se cuida y no alcanzamos un nivel de conciencia superior, es que vamos a tener muchos más problemas. Uh-huh. Es por eso que nosotros estamos trabajando y viendo también como APR de qué forma podemos fortalecer estos cauces naturales para un poco descargar y descomprimir la carga que se produce en verano a los APR y a la administración y a los trabajadores, porque al final termina siendo agotador. Los trabajadores no duran los APR mucho tiempo por esta problemática y por la problemática que también los vecinos le generan. Uh-huh. Tampoco queremos instalar la idea de que hay buenos y malos, ¿no es cierto? No. Seguramente tienen que haber casos de gente que ha llegado a vivir o gente que tiene su segunda vivienda, que se adaptan y se acoplan al entorno, ¿no es cierto? También debe haber gente que es de toda la vida acá, capaz que tenga más de una cabañita para arrendar. Por eso exactamente lo mismo que este proyecto, se trabaja con distintos segmentos sociales porque al final la solución pasa por distintos actores y distintos ámbitos, ¿no es cierto? Héctor, cuéntame. Yo quería complementar lo que indica acá don Rolando en el sentido de que el agua de un tiempo a esta parte también se ha ido enfocando, ¿cierto?, bajo una lógica de derecho que tiene que ver con el derecho humano al agua, ¿ya? Claro, y en ese sentido, cuando los APR nos vemos enfrentados a situaciones crítica de desabastecimiento, de no poder atender la demanda de una familia, generalmente la cargan contra los dirigentes, ¿ya? Entonces, lo que, por lo menos, yo he planteado cuando hemos tenido esta problemática, está bien, o sea, nosotros podemos canalizar, ¿cierto? Pero quienes pueden hacerse también sujetos activos, en este caso, y no contra la dirigencia, sino que esta cuestión, hay tomadores de decisión de nivel superior, ¿ya? Hay legisladores, ¿ya? Todo un sistema, ¿cierto?, que es superior a nosotros, al cual se debiese hacer los planteamientos, los descargos, ¿cierto?, y las demandas. Porque como a ver, nosotros somos administradores, no somos, en este caso, a quienes le decimos a usted sí y a usted no. ¿Ya? Los APR no están diseñados para, en el fondo, para decirle usted sí, señor, y usted no. Puede que en una APR, ¿cierto?, en una localidad tengamos un conjunto habitacional y si los tipos hicieron el procedimiento, ¿cierto?, de acuerdo a la legislación vigente, no hay ni nadie que les pueda decir a ustedes no, ¿ya? Entonces, claro, se tiende a cargar contra la dirigencia, pero insisto, sería bueno también que se pudiera hacer causa común, porque en el fondo, como planteo, hay un derecho humano de acceso al agua y hay legisladores y tomadores de decisión respecto de esto, ¿ya? Eso que quería complementar. Y eso que no, nos estamos metiendo con los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto? De lo mismo, derecho de pueblo originario, ¿cierto? Etcétera. Claro. Eso será motivo de otro programa. Claro, claro. Don Rolando, cuénteme. Sí, bueno, yo les quería aportar un poco. Bueno, nosotros estamos trabajando, creo que hay algunos APRs que tienen ya muchos años de trabajo con este tema de restauración, digamos, de los ambientes naturales. Tenemos Caso Liquiñe, tenemos Masgüe también. ¿No? Claro, sí. Entonces tenemos, y ellos ya están, como se dice, trabajando en un nivel superior. Por ejemplo, ellos han llegado a un nivel de conciencia de los habitantes de sus APRs, que por ejemplo ellos están generando también un fondo que va en compensación hacia la naturaleza. Por ejemplo, ellos partieron como lo estamos haciendo ahora nosotros, un poco recostándonos, ¿cierto?, en CONAF para que nos apoye y nos ayude a esta necesidad que se produce por el cambio climático y poder forestar. Pero estos APR están mucho más avanzados porque ya el nivel de conciencia de sus usuarios, por ejemplo, ellos ya generan fondos propios y ellos generan en algunos casos como para poder forestar entre ellos mismos. O sea, están tomando el sartén por el mango, sí, como dicen, sí, por claro, ahí. Tema, claro, ellos fueron conscientes 20 años antes que acá, ¿ya? Partieron como 20, 25 sí. años antes que acá. Entonces, claro, de ahí a esta fecha se ven los resultados. Nosotros estamos partiendo y llevamos 3 años promedio, ¿ya? Entonces, claro, también es el bosque nativo en particular es lento, ¿ya? Y efectivamente los resultados se van a empezar a ver quizás en 20, 25 años, ¿ya? Eso también para el tema de las expectativas que se puedan generar, ¿ya? Otro tema que quería comentar, ¿cierto? Y que nosotros hemos venido también manejando como concepto respecto a estos proyectos es el rol de la persona que se hace cargo de un proyecto de este tipo, ¿ya? Que en su momento fue, se utilizó harto el concepto de beneficiario, ¿ya? Nosotros estamos tratando de romper con ese paradigma, ¿cierto? E implantar el concepto del corresponsable, ¿ya? O del responsable, en el fondo, quien asume una parcela, quien asume un cierre, ¿cierto? Una forestación, se hace cargo de su buen uso, de su buen manejo, ¿ya? En este caso, si se me rompió el alambre, no voy a esperar a que la CONAF o el Bosque Modelo a la municipalidad vaya a repararme la hebra de alambre. Se tiene que nacer de cuenta propia hacer esa reparación. Es un tema de corresponsabilidad. Si se me murieron 10 plantas, no voy a esperar a que venga, ¿cierto? Esta misma institución a reponerme la planta. Yo sabré, me capacitaré en técnicas de repique, ¿cierto? Para cubrir esas plantas que murieron, digamos. ¿Ya? Claro, es que como decía, estamos un poco contra el tiempo, ¿no es cierto? Yo creo que el llamado en general es como de este cambio de paradigma, de una cosa más pasiva, de entender que los otros hagan por uno, a ver cómo cada uno aporta lo suyo, ¿no es cierto? Así que en ese sentido también con el tema de las reforestaciones y la mantención de las reforestaciones, no es como me llegó este beneficio, claro, este regalo, claro, y yo veo la planta crecer, sino que tengo que ser corresponsable en que se mantenga bien, porque lo que queremos es un objetivo común. Sí, voy a un cambio de mentalidad también. Yo creo que en este caso las plantas nativas no se le ha dado la importancia que siempre han tenido. Creo que le hemos sacado solamente beneficios y no le hemos devuelto a la naturaleza. Y hoy también estamos trabajando en un cambio de mentalidad. Y impulsados por un montón de razones. Los APR no somos empresas, somos organizaciones comunitarias, grupos de vecinos que estamos organizados para administrar un proyecto público que tiene que tener alta conciencia de uso. Nos quedan pocos momentos, entonces me gustaría que nos recordáramos por qué llegamos a este punto. ¿Por qué cada uno de ustedes, desde la organización que representa, desde su quehacer, decide involucrarse en este proyecto concreto de que se está ejecutando esta primavera del 2023? ¿Por qué hay que dedicarle tiempo y energía? Bueno, lo que hemos comentado, ¿cierto?, de nuestra estructura, Bosque Modelo en este caso, hay una crisis global, ¿ya? Eso es efectivo, está pasando ahora, ¿cierto?, y estamos reaccionando tarde, pero estamos haciendo cosas, ¿ya? Lo otro es que Panguipulli, dentro de estas categorías, ¿cierto?, internacionales, forma parte de la red de reservas de biosfera, ¿ya? De la UNESCO. De la UNESCO, ¿ya? Y cuando nos planteamos qué es una reserva o qué acciones se desarrollan en una reserva, estas acciones son las que calzan dentro de una reserva, ¿ya? Acciones de concientización ambiental, de restauración de ecosistemas, ¿cierto? Etcétera. Así es que en función de eso también es que tenemos como una especie de anclaje para responder a esta problemática que es global y también local, ¿ya? Súper. Para contarles, porque uno no siempre piensa que para lo que uno es muy obvio, para otros no lo es. Así que, para contarles a los que no saben, Panguilelfun, que es acerca de los tallos altos, ¿no es cierto? Sí, correcto. Yeah. Sí. Y de Puyehue también. Y de Puyehue también. Sí. Don Rolando, quizás los últimos minutitos de contar, ¿por qué usted se siente motivado también a sumarse dentro de la Unión Comunal a este proyecto y cómo vislumbra lo que hasta ahora ha sido la ejecución? Bueno, la ejecución ha sido excelente, estamos trabajando, ha tenido muy buena recepción de parte de la gente. ¿Qué me motiva? Me motiva el hecho de ser dirigente por muchos años y poder primero vivir esta falta del recurso hídrico y segundo, tratar de compensar a nuestra madre naturaleza, ¿cierto?, que nos entrega el vital elemento como es el agua, de poder también ayudar a tener este recurso para las nuevas generaciones. No podemos solamente pensar en nosotros, yo mientras esté, yo voy a tener agua. Y de alguna forma también ir en apoyo, en este caso, a los APRs, a la carga que se les genera, porque no solamente, claro, como Tenemos una responsabilidad con el consumo humano, pero también los vecinos por necesidad tienen que usar el agua a veces en otras actividades y por ahí se nos recarga mucho esto y nos provoca grandes problemas. O sea, si podemos contribuir a producir agua para otras acciones de los vecinos, vamos a estar siempre disponibles y muy motivados en seguir apoyando estas iniciativas y trabajando por ello. Claro, la otra iniciativa se imagina huerta, claro, o animales, sí, claro, cosas así, ¿no es cierto? De sobrevivencia del campo, sí. Uh-huh. Sí, lo último que agregar para ya también ir cerrando, ¿cierto? Tiene que ver, como hemos conversado acá, con la responsabilidad de todos quienes habitamos o cohabitamos este espacio, ¿cierto? Esta comuna, este territorio. Y en ese sentido, sin el ánimo también de pelear o generar polémica, también hemos conversado de que existe una responsabilidad de los medianos y grandes propietarios que viven acá en Panguipulli, ¿ya? Entonces, aquí, como comentarte en este caso, hay familias que tienen toda la voluntad o las ganas de hacerlo, pero no tienen terreno, y el terreno que ya tienen lo tienen destinado a otra actividad. Entonces quedan ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Sin embargo, tenemos también vecinos, ¿cierto?, que son, insisto, grandes propietarios, ¿cierto?, plantaciones de distinto tipo que consumen agua, ¿ya? Y la pregunta iría de vuelta, ¿qué se está haciendo en función de esto? ¿Ya? O sea, en el fondo la responsabilidad no es solamente del habitante, ¿cierto?, local, diario, ¿cierto?, sino que también es un tema de responsabilidad. Responsabilidad compartida, se habla. Compartida, sí. Uh-huh. En conjunto. Y lo último, ¿cierto?, agradecer de mi parte a todos los actores que han formado parte de este proyecto, la Unión Comunal, los distintos dirigentes, ¿cierto?, el municipio, que también ha jugado un rol súper activo en este proceso, la CONAF, ¿cierto?, que ha colaborado con asistencia técnica, uh-huh, etcétera. Buenísimo. Tiremos una cifra para cerrar, porque me imagino que el caso Panguilelfún no es el único. Sí. Este año 2023 se forestaron en promedio 160 hectáreas, ¿ya?, entre distintas acciones, forestación como tal y acciones de cierre para generación natural, que se llama permitir que el bosque se renueve solo. Uh-huh. Tú con un cierre permites que de repente tienes un semillero al lado, ¿cierto?, y que empieza a botar su semilla, ¿cierto?, en un espacio cerrado, y de forma natural empieza a regenerarse el bosque. En total son como 160 hectáreas, asociadas a 55 familias promedio en este ciclo. Claro. El programa va a continuar el otro año. Los chicos, de hecho, y en conjunto estamos haciendo nuevas captaciones, ¿cierto?, fortaleciendo relaciones que ya establecimos, y eso esperamos, ¿cierto?, que el otro año tenga el mismo impacto, ojalá más. ¿Ya? Uh-huh. Eso estamos hablando solo dentro de la reforestación asociada a cuerpos de agua, ¿no? A ese programa en particular. Sí, todos los programas están tributando a ese objetivo común, a ese paraguas. A ese paraguas, sí, protección de cursos de agua. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Entonces, en esta edición del programa estuvimos con Héctor Alonso Pichún, de Bosque Modelo Panguipulli, y don Rolando Navarrete, de la APR de Panguilelfún, y también de la Unión Comunal de APRs de la comuna de Panguipulli. Eso sería, muchas gracias. Les despedimos que nos sigan en redes sociales, porque lo importante, todo esto es para participar, ¿no es cierto?, para poder retroalimentarnos. Entonces déjenos comentarios, sugerencias, observaciones, y cuéntenos qué están haciendo ustedes para que el cambio climático no afecte tanto a las nuevas generaciones y nuestra vida diaria. Muchas gracias a todos. Este programa radial es parte del proyecto Concientizando a la comunidad local, escolares, jóvenes y adultos sobre el cuidado y uso de nuestros bosques y agua. Es una iniciativa ejecutada por la Unión Comunal de Comités de Agua Potable Rural y Servicios Sanitarios de la comuna de Panguipulli. Esta iniciativa se está desarrollando durante el segundo semestre de 2023 y cuenta con el financiamiento de la subvención otorgada por el Gobierno Regional de Los Ríos en la línea nueva para el fortalecimiento de los comités de agua potable rural. Este proyecto se está implementando en colaboración con la Oficina del Agua de la Municipalidad de Panguipulli, Bosque Modelo Panguipulli y la Corporación Educacional de Panguipulli.